Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... Eso es, estoy cerca. Creo a... ¡Eck! ¡Wackel! ¡Está viva! ¿Por qué mi cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En La Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Mi nombre es Sofisa. Y yo soy Festo. Festo. Y estamos aquí en un nuevo programa de... Entrelazadas por el brazo. Ja, ¿te acuerdas que así le decía antes al programita? Sí me acuerdo, pero no es entrelazadas por el brazo, no, sino entrelazadas por el teatro. Ras, entrelazadas, ras, entrelazadas, hurra. Estamos aquí en un nuevo programa y nos alegra mucho que estén con nosotros compartiéndolo. Y ya saben, si algún rato por ahí se olvidaron, se perdieron de uno de nuestros programas, no se preocupen que están todos colgados en los podcasts del Spotify. Ahí nos encuentran nomás, así buscan entrelazados por el teatro y ahí estamos. Sí, ahí estamos y estaremos ahí mucho tiempo, quién sabe, para la eternidad. Sí, quién sabe. Entonces, ahí nos pueden escuchar. Oye, ¿y qué rayos vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar sobre el psicodrama. ¡Psicodrama! ¿Qué es eso? ¡Pues qué es eso! ¿Qué? No. ¿Vas a venir aquí a analizar mi cabeza o qué te pasa? No, bueno, algo así. Es una mezcla. Ya vamos a hablar sobre eso. Ok. Oye, ¿por qué? Pues estábamos en América. Sí, yo sé. Pero es que en América del Sur, en Argentina, Chile, Uruguay, por ahí, ha enraizado mucho esta forma de hacer teatro, del psicodrama, de curarse con el teatro. ¿Qué te parece? ¡Oh, mira, qué interesante! Bueno, ya va mucho bla bla. Vamos a hablar al tema. Bla bla bla bla. Ya, pues deja de decir eso. ¡Al tema! Thank you. El psicodrama fue creado por el médico psiquiatra Jacob Levy Moreno y aplica la expresión dramática. El juego teatral, el movimiento del cuerpo, la expresión de lo simbólico y la puesta en escena de lo vivido como herramientas terapéuticas. ¡Oh, vaya! O sea que, por ejemplo, si a mí me robaron en la calle y yo quedé traumadita, entonces voy al teatro, digo a mis amigos que me ayuden a hacer los ladrones y represento eso para curarme, algo así. Algo así es Festa. Vaya, vaya, creo que necesito un poco de psicodrama, jajaja, porque estar aquí al lado contigo todo el día sí que me tiene traumada. Oye, qué exagerada. Sigamos. Bueno, bueno. En el psicodrama interviene el cuerpo en acción y la interacción con otros. A través de la acción se van poniendo en escena el pasado, el presente o el futuro, lo vivido, lo imaginado o fantaseado, teniendo la posibilidad de vivirlo desde el aquí y el ahora, con todas las emociones y sentimientos que aparecen ante la situación que se está abordando. Mira, es como salirse un ratito de lo que me está pasando y mirarlo desde afuera otra vez y otra vez y otra vez hasta entenderlo. Vaya, qué interesante. Oye, es que esto del teatro es que es una maravilla, pues. El psicodrama concibe a la persona como un ser grupal, social, y no como un individuo aislado. Las personas nacemos en grupos y nos relacionamos en grupos. De ahí la importancia que el psicodrama le da a la relación y al encuentro verdadero entre las personas. Mira, mira, mira, mira. Introducción al psicodrama. El psicodrama fue creado por el médico psiquiatra Jacob Levy Moreno. Espera, eso ya le dijiste. ¿Qué te vas a poner a decir la biografía de este man? No, no es biografía. Solo voy a decir el... Un poquito. Antes yo digo, espera, quita. ¡Ay! Permiso. ¡Ay, Dios mío, qué bestia! Listo, ya me puso bien. ¡Ay, sí, qué lindo que se puso! A ver, entonces este tipo, Jacob Levy Moreno. Ay, espero que no sea pariente de este Lenin, porque si no me va a caer al huevo. No creo que sea pariente. Madre vale. Bueno, este man nació en 1889 y se murió en 1973. Ay, hace rato. No de ser pariente, espero que no. Inspirado en el teatro de la improvisación o teatro espontáneo, donde descubre las posibilidades terapéuticas que implica la representación de las situaciones conflictivas al vivirlas de forma activa en el aquí y el ahora. ¡Oh! La expresión... ¡Ay, chupa! Se me fue la baba, espera. La expresión dramática, el juego teatral, el movimiento del cuerpo y la expresión de lo simbólico, y la puesta en escena de lo vivido invita a mirar desde otro lugar la propia experiencia, abriendo las puertas de la conciencia y de la espontaneidad, lo que permite encontrar alternativas para el cambio. En el psicodrama interviene el cuerpo en acción. ¡Ja, ja, ya! ¡Ajá! ¡Taca, taca, taca, taca, taca! ¡Acción! No es acción. A ver, entonces, espérate, interacción con otros. Ah, o sea, una acción del teatro, ¿no? Sí, pues, no una acción del cine. Ajá, perdón, me equivoqué, me trastabicé un poco de agua. No, espérate, ¿dónde estaba ya? A través de la acción se van poniendo en escena el pasado, el presente, el futuro, lo vivido, imaginado, fantasía. Oye, estoy adigista. Ay, ¿qué quieres que diga? No, espérate, ya muy bien, ajá. El psicodrama se ha ido gestando como una filosofía del encuentro, siendo esta una de las mayores aportaciones de este güey, que es Moreno, que me da checho decir ya, bueno, a la psicología y a la psicoterapia. Concibe a las personas como un ser grupal, no un individuo, ya dijimos, ya las personas, ya muy bien. Ya que la importancia del psicodrama le da a la relación y al encuentro verdadero entre las personas. A este encuentro puede dar cuando nos A ver, espérate, se puede dar cuando somos capaces de ir dejando a un lado los condicionantes que limitan la libertad de las personas, lo conocido, lo ya sabido, lo rígido, y damos paso a posibilidades del encuentro desde la espontaneidad creadora. Qué lento, que no entendí mucho. Ay, la espontaneidad es contranatural al ser humano. Desde que nacemos tenemos un gran monto de espontaneidad. El proceso terapéutico consiste en ir recuperando y potenciando la espontaneidad y la creatividad, que claro, con el transcurso de ser maduros, de ser adultos y de todo eso, se nos va quitando bastante. Entonces hay que cuidarse con lo que uno dice, con lo que uno hace, con lo que uno piensa. Entonces uno ya deja un poco al lado la espontaneidad. Entonces esta técnica nos ayuda a recuperarlo. Nos ayuda a salir de posiciones emocionales y comportamientos muchas veces dañinos que nos permitan vivir nuestra vida y la relación con los demás de una manera más auténtica, sin tanta máscara, sin tanta pendejada encima. ¡Ajaja! Dejaste pendejada, soy yo la que dije pendejada. ¡Ay, es que estar tanto tiempo contigo ya se me ha pegado! Entonces, ya bueno, entonces es como vivir aquí y ahora y recuperar esas cosas que me han traumado para curarme. ¡Qué bonito! Bueno, ya venimos con más del psicodrama. ¿Cómo que bueno ya? ¿Que ya no sabes qué decir o qué? No, no, solo quiero hacer una pausa. Ya no sabes qué decir, ya no sabes qué decir. Ya venimos. Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo, se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito. Bueno, seguimos aquí. Ahora entiendo para qué ha querido hacer la pausa esa Sofisa, pues ha sido para abrirle la puerta a la Lía. No ves que ha estado afuera la pobrecita, que parece golpea a la pobre, pero claro, como nuestra cabina es ultra sellada del sonido, entonces no se oía nada. Y la pobre ya estaba ahí tiritando del frío, comiéndose unas migajas del piso. Pobrecita, ve que presta como eres. Oye, no seas mentirosa, se acaba de llegar. Y no estaba comiéndose nada del piso, ese es el perro. Ah, sí, los confundí un poco, perdón. ¿Cómo que los confundí? ¡Ay, ya! Basta. Bueno, sí, aquí acaba de llegar Lía, que nos va a acompañar el resto del programa. Hola, Lía, ¿cómo te va? Hola, estoy muy bien, a mí me va muy bien. ¿Y ustedes cómo les ha ido? Les ha ido muy bien también, muy bien. Y sabes que estamos aquí hablando un poco del psicodrama, así por si acaso tienes algún trauma, alguna pendejada ahí que no te deja vivir, entonces esto te va a ayudar. Bueno, pues está bien, ya lo tengo ahí anotado. Ah, bebé, no he visto, a ver, veo que anotas. No anotas, no anotas. Anotado en mi mente, pero. Ah, chuta. Está bien, anotando en su mente, como si no se fuera a borrar, ¿ok? Ya, basta las dos. Vamos a seguir con los objetivos que persigue el psicodrama. Entonces, ¿qué les parece si vamos compartiendo el tema y lo vamos contando entre las tres? ¿Qué dicen? No. ¿Qué? ¿Cómo que no? O sea, no nos duden, por supuesto, ¿qué pasa si yo soy todo amor y paz aquí? Ok, entonces a ver, que comience la niña pobrecita que estaba afuera en el frío. El objetivo fundamental de la psicoterapia psicodramática es, a través del encuentro terapéutico, ayudar a modificar los patrones de relación con los demás y con uno mismo, que se mantienen rígidos, ofreciendo la posibilidad de vivenciar alternativas a propia realidad ya conocida. Para poder ir realizando este proceso es necesario ir recuperando la espontaneidad, que posiblemente desde hace tiempo se ha ido perdiendo. La espontaneidad siempre se traduce en creatividad y poder vivir con y desde ella ayudará en la búsqueda de la propia verdad y la posibilidad de un encuentro verdadero con los demás. Por esto podemos afirmar que la esencia del psicodrama es desarrollar y potenciar la capacidad espontánea y creativa que tenemos todas las personas. ¿Tú tienes eso, Belia? Más o menos. Ah, yo te he visto ahí jugar con un papelito y dices que es un hada. Yo creo que tienes bastante, sí. ¿Verdad? Este moreno, no el Lenin, no, sino el que creó esta cosa del psicodrama, define la espontaneidad como la capacidad de dar respuesta adecuada a las situaciones nuevas o respuestas nuevas a las situaciones ya conocidas. Mira qué interesante, el que filósofo. Que le permita vivir a la persona desde sus propias elecciones de forma más auténtica y plena, lejos de la rigidez. No hay que ser rígido, no hay que ser más flexibles. ¿Cómo es una sesión de psicodrama? Una sesión de psicoterapia psicodramática puede ser individual o también denominada bipersonal. Y también puede ser grupal. En ambas modalidades, la estructura de la sesión se repite. La sesión inicia con espacio para el caldeamiento. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué está caldeado? Se caldeó, se chorreteó. ¿Has oído algunas personas que se hacen un pedo y dicen, puta, me caldeé dudazo? Yo conozco a un man que dice así, ¿tú? Sí, o también parece que a la persona le hacen pollo. Le hacen pozo. No. Le hacen pozo en la caldera, pues. Sí. Ay, o sea, como cocinando. Sí, ya se caldeó el pozo. Ya basta, niñas. Vamos a seguir. La sesión, bueno, voy a comenzar de nuevo porque ya no sabíamos qué diablos estamos hablando. La sesión inicia con un espacio para el caldeamiento, un tiempo para permitir que la creatividad sea posible. Un tiempo para poder crear un clima de seguridad, de confianza, que permite entrar en contacto consigo mismo y prepararse para la acción. Ajá. A ver, el caldeamiento, se festa. Bueno, puede facilitarse a través de juegos creativos. ¿Por qué le dieron caldeamiento? Diga calentamiento, qué pendejada, caldeamiento, eso suena a caca. Sí. A ver. Entonces, ¿sabes? Juegos creativos ya. De la acción a través de la palabra, de la expresión distendida, que permita que vaya surgiendo un tema sobre el que profundizar. En una sesión de grupo, a partir del caldeamiento, esto suena muy feo, surge un protagonista que puede ser una persona o el propio grupo. En una sesión individual, el paciente o protagonista se preparará para dramatizar y seguir profundizando sobre los contenidos que han ido surgiendo en el caldeamiento. Pero es que no puede ser calentamiento, porque el caldeamiento es como calentar la caldera mismo para que vayan saliendo las cosas que a uno le molestan. Por eso no es calentamiento. O también... Ya. ¿Entendiste tu vida? Sí, aunque aún sigue sonando un poco. Ya basta, extraño. basta. Ya el chiste ya se fue, ya. Ya, por favor. En la segunda frase de la sesión, la dramatización se trae aquí. Y a la hora, a través de la acción y el cuerpo, las situaciones, vivencias, sueños, conflictos, que están presentes para el protagonista, teniendo la posibilidad de actuarlos y vivenciarlos, no solo contarlos. Oye, ese era mi párrafo, qué bestia. Ya, silencio. A través... Oye, me toca a mí. Perdón. A través de la acción se exploran acontecimientos importantes de nuestra historia, pasados o presentes, reales o imaginarios, lo que permite reintegrarlos de una manera nueva. A veces poquito que me toca. La sesión finaliza con un tiempo para compartir, para expresar las sensaciones y vivencias. O sea, como decir, Yo me sentí así, yo me sentí así. Que resuenan en nuestro interior después de la dramatización. En un grupo, los pacientes comparten desde su vivencia y no desde el juicio o desde el análisis, sino desde sus propias experiencias vitales, desde su sentir. Oye, pero eso suena mucho, mucho, o sea, cuando uno hace teatro es lo mismo que pasa, pues. Pero aquí ya, o sea, es como, se le está metiendo el dedo, puro paja esta pendejada. Oye, no, es simplemente una forma de utilizar el teatro para el beneficio, no están metiéndoles el dedo a nadie. Oye, ya se acabó que... No, falta las aplicaciones del psicodrama. No, me toca. Aplicaciones del psicodrama. Podemos clasificar sus posibles aplicaciones según el siguiente esquema. ¡Ántate la baba! Psicodrama pedagógico. Role playing pedagógico. ¿Qué es eso? Esta madre, ¿por qué la ponen en inglés? Yo estábamos hablando en español. Ya ves. Un modo de aprendizaje a través de la experiencia, siendo la vía fundamental el juego psicodramático y la representación de escenas, que permite explorar e integrar los diferentes aspectos que están abordándolo. Educación formal e informal, formación profesionales, grupos de crecimiento personal, grupos de apoyo. Ay, bueno, no soy pendejada ya. ¿Cómo que pendejadas ya? Y así no quieres leer, ya no leas. No, sí quedo. Psicoterapia psicodramática. Proceso terapéutico en sus diferentes modalidades. Psicodrama biopersonal. Psicoterapia del grupo. Psicoterapia de la pareja y familia. A través de la psicoterapia psicodramática se pueden abordar conflictos familiares, de relaciones con los demás y con uno mismo, dificultades que generan ansiedad y angustia, estados depresivos, trastornos obsesivos compulsivos o fobias y miedos. A través de un proceso psicodramático, la persona vive un camino de conocimiento y conciencia de su propia persona, así como una apertura hacia los demás y la relación con ellos, generando las espirales que conllevan al crecimiento personal. ¡Ah, qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Ya, vámonos a una pausa. ¿Qué dices, Lía? Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No, adiós! No, pausa, no. Radio CCE, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las Bellas Artes con usted. Las Bellas Artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutarse a dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Visítanos en nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook, como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí, Zulí, Zulí Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya que estamos hablando del psicodrama, pues es importante y fundamental hablar de Alejandro Jodorowsky. Oye, pero estábamos en América, pues oye, que es Jodorowsky, que es esos rusos raros. Ay, solo es su apellido, el tipo es chileno, ¿qué? Ah, chuta, pero debe haber sido de allá, los papás. Sí, tal vez, pero bueno, ahorita está, es chileno y hace todo esto en América del Sur, por eso los estamos viendo, ¿qué? Ok. Ya. A ver, la psicomagia es el sistema que diseñó y practicó Alejandro Jodorowsky. Tiene continuadores, discípulos y detractores, bueno, como todo el mundo. A ver, te contamos de qué se trata esta rama psique destinada a curar traumas y bloqueos a medio camino entre las terapias alternativas y la magia y el teatro. Vaya, qué mezcolanza que hay este tipo. Un hombre se acerca a Alejandro Jodorowsky en busca de ayuda. No consigue trabajo, se queja, ¿no?, de vivir en las nubes y de no poner los pies en la realidad. El psicomago entiende sus palabras al pie de la letra. Le prescribe el siguiente acto: que consiga 2 monedas de oro y las pegue en las suelas de los zapatos, de manera que de ahora en adelante pise oro. ¿Entendiste? A partir de ese momento, según el relato de psicomagia, él baja de las nubes, pone los pies en la realidad y avanza. ¿Qué es eso? ¿Un challenge de internet? ¿Qué diablos? Eso es la psicomagia de Jodorowsky. Vaya, qué raro. Jodorowsky es un personaje controvertido y peculiar, chileno, radicado durante muchos años en México. Actualmente vive en Francia. Es famoso como escritor, actor, guionista de cómics. Si bien durante la estadía en México se nutrió de experiencias chamánicas indígenas, Pachita, es el nombre, ¿no?, de la curandera, de el guía, la particularidad de sus actos psicomágicos es que no se consideran magia, ni blanca ni negra, sino que se asientan en una teoría que reúne la división freudiana consciente-inconsciente del paciente y el teatro pánico. Esto conduce a la fabricación de un acto poético, según él, ¿no? Ahora tenemos una entrevista de el hijo de Jodorowsky. ¿Ella Jodorowsky? ¿Salió? Sí. El hijo que se llama Cristóbal Jodorowsky. Oh, o sea, que ha sido una empresa de familia, esa cosa de la psicomagia. Les va a dar hasta plata, ¿no? No lo sé, pero bueno, vamos a oírlo a Cristóbal Jodorowsky para que de su misma palabra, de sus mismas expresiones, nos cuenten que un poquito más sobre esto del psicodrama, de la psicomagia, psicoteatro. ¿Estás bien, no? Sí, muy bien. ¿Estás mal en algún momento? Claro que sí. ¿Sí? ¿Estás yo mal? Yo he trabajado sobre mí mismo mucho y he llegado a sufrir mejor. Es decir, ¿sí?, que sufro, a sufrir mejor. Pero sufro mejor. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Te lo comentaba fuera de aire, porque yo te sigo como en redes y tengo la impresión que con muchos de tus comentarios, tus posteos en Twitter, me da la impresión que hay una autosanación como a través del lenguaje. Sí. Permanentemente siempre tienes una palabra o una frase tira para arriba, como se dice acá en Chile, ¿no? Entonces da la impresión de ser una persona, de que eres una persona que nunca lo pasa muy mal. Bueno, el lenguaje te ayuda a sublimar un montón de sentimientos que pueden ser más oscuros. Sí. Bueno, pasarla mal la he pasado mal. Por eso te digo, ahora la paso mejor justamente porque me voy trabajando. Ajá. Entonces yo pienso que liberarse del sufrimiento es una utopía y que, digo, uno puede apuntar a vivir mejor todos sus aspectos. Hay momentos donde uno se siente más mal, unos momentos se siente mejor, sufre más, sufre menos. Pero poder navegarse y sostenerse. Entonces, Entonces, para mí también el lenguaje es poder darme cuenta cuando me siento mal y ayudarme a mí mismo, claro, a sentirme mejor. Es como me doy la mano a mí mismo para salir de esa situación. Entonces, que dentro de mí tengo un buen padre, una buena madre, un buen maestro, un buen coach, un buen terapeuta, y he desarrollado eso. A veces falla, a veces no falla, pero digamos estoy en ese intento, ¿no? ¿Estás todo el tiempo en ese trabajo interior, como haciéndote mejor persona, como en ese trabajo? Porque claro, uno podría pensar, cuando te leo también me da la impresión que habitas muy poco como en la levedad, ¿no? Como que todos tus pensamientos, tus reflexiones son profundos, tienen mucho norte, mucha mirada, y como que nunca estás, como se podría decir acá en Chile, como en la estupidez, en la cosa pedestre. ¿O sí habitas también en ese mundo de lo sin importancia? Sí, también, pero no creo que lo sin importancia tiene importancia. Es decir, en un momento dado soltarse y no ser tan tan profundo. Claro. Es importante también, es decir, ser ligero y pasar la vida, ¿no? Eso también sana, desde claro que manera, sí, ¿no? Es la vida misma. Yo creo que uno trabaja para poder vivir, ser, pensar, amar mejor, es con todo lo que son los aspectos del amor, del ser, etcétera. Claro. ¿No? No pienso que ser profundo es estar todo el día sentado y meditando. Yo creo que meditar es comerse un buen churrasco con amigos y, claro, y ser feliz, ir a ver una película y comer palomitas y claro, hablar de cualquier cosa también, ¿no? Cristóbal, hablar de cualquier cosa profundamente. Claro, por supuesto. Cuéntanos un poco qué tal la experiencia que viviste ayer junto con toda esa cantidad de gente que te fue a ver ahí al Teatro Nescafé de las Artes. ¿En qué andas por acá? Porque entiendo que vas a dar un taller en los próximos días. Sí, en el Nescafé de las Artes fue maravilloso porque pude hacer mi psicoteatro, que es mi aporte al desarrollo de la humanidad, ¿no? Pero lo hago con humor, lo hago con teatralidad, entonces encarno aspectos que existen en nosotros y los represento para que nos veamos y nos riamos de nosotros mismos. Claro. Y justamente hablo de temas muy profundos, claro, pero lo hago con la risa. Entonces el público participó muy bien, sobre todo cuando ya empecé a contar sobre mi infancia. Ajá. Y sobre, porque siempre quieren saber de la infancia, por del supuesto, padre y de la familia. Entonces les conté todo eso y nos reímos mucho. ¿Tiene y... una pátina cercana como al stand-up también? Como algo así, momento, yo creo como, que es como una especie de stand-up terapéutico espiritual. Eso es el psicoteatro. Sí, el psicoteatro lo hago en todo el mundo y ha surgido, es un estilo teatral que inventé yo y que tengo la suerte o yo no sé qué milagro de que funcione. Y siempre se llena y pues yo siento que la gente tiene ganas de despertarse y de trabajarse y de desarrollarse. Se dieron cuenta que el obtener no era todo, claro, sino que desarrollar su ser era fundamental y que ser feliz no tiene que ver con obtener y tener cosas, sino que desarrollarse interiormente, ir liberándose de las situaciones que nos neurotizan y nos oprimen, ¿no? ¿Y cómo es el espectáculo, Cristóbal? Porque uno podría pensar que hay experiencias como sí, medias terapéuticas donde saca gente del público al escenario. Sí, sí, sí, las hago subir, les ¿ya? leo el tarot. Ajá. Entonces si vemos la situación y les doy a veces actos de psicomagia, también me dedico a las constelaciones, claro, entonces teatralizamos. La vez pasada en México trabajé con 500 personas en el escenario, que era un escenario de ópera, y para que sanemos el patriarcado. Entonces hice que las mujeres sacaran toda su rabia. Ajá. Y luego que los hombres entre ellos se sanaran de eso, hicieran una especie de ritual para ir despojándose, digo, de esos residuos patriarcales, ¿no? Entonces fue muy interesante, a veces hago rituales colectivos. Qué bonito, todo esto está enmarcado dentro de lo que se conoce como psicomagia, ¿no? Sí. De los actos psicomágicos. Actos psicomágicos. ¿Qué es exactamente la psicomagia? Pues la psicomagia se asimila al lenguaje de los sueños, es decir, que el cerebro es un fenómeno, el cerebro acepta la metáfora como una realidad. Si yo le pongo una fotografía de mi abuelo acá, sí, y rompo la taza, es como si le hiciera algo a mi abuelo, ¿no? Ah. Entonces, es como que el árbol representa mi dolor, las nubes representan mi tristeza, etcétera. Entonces, ah, aceptando ese fenómeno, la psicomagia, como en la ecuación de Einstein, que con E igual MC2 le dio forma a la energía atómica. Tú le das forma a la energía psicológica a través de una metáfora. Ajá. Por ejemplo, si sientes que estás prisionero de tu mamá o de tu papá y que no te logras liberar, claro, te pones unas ¿cómo se llaman? Menot, unas esposas, unas esposas con la foto de tu papá, ¿ya? Y le pides a tu papá que por favor te las quite y luego las tiras por un río. Es, le enseñas a tu mente a pensar a través de la metáfora, en lugar de decirle libérate de tu papá, claro. Le enseñas a través de un acto a realizar la situación a la persona. ¿Eso requiere de una creencia no. por parte del que está haciendo el acto psicomágico? No. ¿O va a ocurrir de todas maneras? No, porque es un fenómeno, ocurre. Es decir, que cómo te proyectas sobre el objeto, una parte de tu cerebro, que es el hemisferio derecho, que es el metafórico, claro. Lo entiende como si fuera una realidad y dice, ya me liberé de algo. Entonces, para él va a ser más fácil hacer su proceso terapéutico. La psicomagia no impide hacer el proceso terapéutico y no lo evita. Te ayuda a dar un salto cuántico. Es decir, que del día a la mañana sientes que algo se liberó y como que sientes el camino abierto para poder seguir adelante, ajá, con tu proceso. Y eso se puede hacer en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, es algo, sí, que funciona. Tú vas construyendo estas metáforas y, sí, vas a tener la sensación de que te sanas por el simple hecho de simbolizar ese dolor, opresión, etcétera, en algo, ¿no? Sí, son rituales, ¿no? La mente acepta el ritual. Es decir, que necesita el ritual para pasar de un ciclo a otro, sin tener la sensación de que va a volver atrás. Entonces es como darle fin a una situación. Claro. Entonces necesitamos hacer eso. Eso existe en las culturas ancestrales. Siempre el ritual es fundamental y se dirige, no vamos a desarrollarlo, pero al cerebro primario, al cerebro más primitivo, que es el reptiliano. Sí. Ajá. Sí. Entiendo que hiciste un documental llamado Quantum Man, en donde viajaste por toda América Latina vinculándote con el mundo del chamanismo, ¿no? Sí, es para entender mejor la metáfora y poder traducir esos mundos que son supersticiosos al mundo psicológico, porque pues, son metáforas. Claro. Entonces me dije, me tengo que inspirar de todo eso para crear metáforas psicomágicas que no tengan detrás toda la superstición y los dogmas, claro, y digamos las estructuras religiosas que tienen a veces los caminos mágicos y chamánicos, ¿no? Estamos viendo imágenes en este momento de tu trabajo, justamente es el tráiler de sí, Quantum Man. Estuve en Venezuela. Quantum Man no lo hice yo, lo montó un español con mi material. Pero tú eres el que narra de alguna manera. Sí, ¿no? Yo narro. No, claro. No estoy muy contento del montaje que hizo, pero no me gustó mucho cómo lo hizo. ¿No, ¿No te gustó cómo lo armó? No me gustó. Mira. Pero yo le dije que lo quería yo tomar y cortar. No quiso. Dijo, ajá, que yo le había dado el material y lo hizo como él quiso. Pero las imágenes que están ahí son las imágenes que, claro, que yo filmé. ¿Y qué hay de común en este viaje, ¿no? ¿Qué hay de común en toda esta imaginería latinoamericana, continental? ¿Cuáles son los elementos que se repetían en los distintos países en los que estuviste, digamos? Si se pudiera establecer un hilo, ¿no? Como un metarrelato. La posesión. La posesión. A ver. Es decir, que se poseen de espíritus. Los chamanes son los que viajan con los espíritus, entonces se poseen y es como que los espíritus hablan. Entonces yo dije, pero claro, eso existe en nosotros. Hoy con la visión de la física cuántica, ya no hay adentro, hay afuera, ya no hay espíritus que entran o salen. Son dimensiones de tu propia mente, como Jung los llamaba arquetipos. Claro. Entonces son como las vísceras de tu organismo psicológico, los arquetipos, lo que ellos llaman espíritus. Ajá. Cada cultura tiene sus espíritus, pero al final son puertas que corresponden a sus culturas, son símbolos, ajá, que corresponden, pero todos al final de cuentas llevan al mismo lugar, a la misma energía. Ajá. Entonces me dije, vamos a limpiar de los símbolos culturales y entrar en la esencia, que es la esencia de nuestra mente. Entonces me permitió como relacionar todo eso a lo que existe en nosotros fuera de las estructuras simbólicas. Entonces tocar la energía. Ahora, me di cuenta también pues que de alguna manera estamos poseídos, pero nosotros estamos poseídos por nuestras familias, por nuestras neurosis, por nuestras creencias. Entonces es una forma de posesión. Entonces el trabajo psicoespiritual tiene que ver con irse desposeyendo de lo que impide que nuestra auténtica esencia florezca. Tú viviste en Chile, ¿no? Y cada cierto tiempo vienes para acá. Sí. No sé si estás atento a la actualidad y más o menos manejas las cosas que están ocurriendo aquí, las conversaciones que estamos sosteniendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que integraste de nuestro país como a la psicomagia? ¿Qué característica habría que metaforizar para sanar de alguna manera ciertos aspectos de nuestro país? Mira, yo pienso que hay mucha represión, ¿no? Mucha represión. Ajá. hablar de psicomagia crea controversia, porque a veces pues hablo de que hay que utilizar todo lo que somos, ¿no? Y a veces digo, doy actos que, te lo digo así, sí. A una mujer que se desvalorizaba, el acto que se le propuso es tomar una moneda de oro, introducirla dentro de la vagina, para que, no la moneda, porque en la mente simbólica es el valor, para revalorizar su vagina, revalorizar su feminidad. Ajá. Entonces lo aconsejé en una emisión de televisión y fue un escándalo. Dije, pero ¿cómo es posible si...? Pues es lo que nos habita, es nuestro sexo, y ¿por qué no trabajar con ello? Entonces es como desinhibir, desreprimir esa situación que hay en nosotros, que es la moral que impide vivir, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho moralismo acá y que toca trabajar sobre él. Entonces yo aconsejo que las personas trabajen sobre eso, ¿no? Y que encuentren un objeto que represente a su moral, podría ser una especie de gremlin, y que lo tiren por el mapocho, ¿no? Claro. Como yo entiendo que son los super yo, ¿no? Que están ahí, que te miran y que te impiden vivir tu vida y que te impiden integrar a todos los aspectos que habitan en ti. Ya lo digo así, el judeocristianismo de alguna manera se está diluyendo, no la esencia de la religión, sino la estructura que se apropió de la religión. Ya está cayendo. Claro. Entonces creo que hay una revisión que hacer. Entiendo que tú en un autoacto psicomágico también mataste una parte de ti en algún momento, sí. ¿No? Porque yo alguna vez te entrevisté con tu primer nombre, con Alex. Axel, sí. Axel, perdón, sí. Claro, Axel. Yo alguna vez conversé contigo y tú te llamabas Axel Cristóbal, ¿no? Sí. Y en un acto psicomágico enterraste a esa persona. Sí. ¿Cuál era el proceso, quizás sin entrar en Honduras, ¿no? Yo me imagino que es algo muy complejo y muy personal también, pero ¿cómo, de qué te liberó ese acto auto...? Cuando el nombre es dado inconscientemente, es como un indicador de la personalidad que tienes que adoptar para pertenecer a tu familia. Ajá. ¿Ves? Inevitablemente es así. A veces te dan el nombre del papá, el nombre del abuelo, el nombre... Entonces, es un don, pero es una prisión también. En mi caso, me llamaron Axel como Alejandro. Claro. Entonces, yo me quise liberar de ese destino de ser igualito a mi papá. Ajá, claro. Bien que, pues, hago todo esto, pero lo hago desde otro lugar que la neurosis de repetir al padre. Claro. Porque yo lo elegí. Entonces, en ese momento me dije, pues, quiero elegirme. Entonces... me cambié el nombre y le permití a mi cerebro como salir de esa cárcel y encontrar otras perspectivas dentro. Si tú te cambias el nombre, se abren inevitablemente perspectivas dentro de tu mente. Yo creo que una persona debería tener el coraje de cambiarse el nombre, al menos secretamente, una vez cada año, cada dos años. Inventarse un nombre. Ajá. Este año me voy a llamar así. No se lo dices a nadie. Independientemente que la cédula diga otra cosa. Porque uno se identifica al nombre y uno no es el nombre, es mucho más que el nombre. Entonces yo me enterré, le convoqué a toda mi familia, le dije que me iba a enterrar, hice una tumba con una sábana, no me enterré muy profundo, pero y les dije, ahora me voy a morir, Axel va a morir y van a ser Cristóbal. Y mi mamá lloraba, pero no te puedo creer, claro. Y salí y se demoraron dos años en decirme Cristóbal. Me decían, hola Axel, no, y yo decía Cristóbal, con mucha paciencia. Porque ellos también te identifican al nombre. Claro. Soltarte con tu nombre es como perder a un hijo también. Entonces, como ellos, como tú, de alguna manera, también eres como su barca para seguir inmortalizándose, si tú sueltas el nombre, es como que ellos dicen, yo me voy a morir, el destino, mi destino se va a disluir. No me voy a poder reencarnar en mi hijo. Me acabas de poner un jaque tremendo porque yo llevo el nombre de mi padre. ¿Sí? Y mi padre lleva el nombre... que es el mismo mío, de su padre. ¿Sí? Y yo nombré a mi hijo con mi nombre. Genial. O sea, yo tengo un hijo, ¿sí?, que tiene su bisabuelo, ya lleva su nombre. Eso es una aberración, ¿no? ¿Te doy un acto? ¿Aquí? ¿Aquí ahora de inmediato? Aquí y ahora inmediato. Haz fotocopias de todos los que llevan ese nombre. ¿Ya? Haz su rostro. Sí, de su rostro, de los abuelos, todos. Sí, sí, sí, sí. Y, abuelo, padre, yo, hijo. Sí. Ese es el... Tu hijo no. Ya. Entonces, te compras ese nombre de ustedes, sí, en oro, pero no de verdad, bañado en oro. Ajá. Y lo metes dentro de esas fotografías, lo enroscas adentro, ¿sí? Lo amarras y lo metes dentro de una caja negra. Y le dices a tu hijo que quieres hacer una ceremonia con él. ¿Ya? Dices que que van a hacer una ceremonia. Entonces lo llevas a un lugar, le prendes unas velas y dices, vamos a liberar a tu nombre de un destino. Y abres la caja, cortas las cuerdas y abres las fotografías y la quemas una por una delante de él. Una por una delante de él, una por una, hasta que le das su nombre sin ninguna fotografía. Le dices, este es tu nombre, no le pertenece a nadie, no viene de nadie, es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tómalo. Y eso es. Y eso es, va a ser fuertísimo. ¿Lo has hecho antes con otra persona que tenga una situación similar? No, porque los actos nacen del encuentro con la persona. Este acto nunca se lo he dado a nadie. Acaba de nacer de nuestro encuentro. Es personal. Esa es la particularidad de la psicomagia. Una cosa es dar actos. Ajá. Y otra cosa es entrar en el proceso psicomágico. Por eso fui a visitar a los chamanes y todo. Dije, quiero saber qué puede suceder cuando la psicomagia surge en la mente. Como un poema, no como una melodía, como un compositor. Claro. Entonces la psicomagia surge así después de haber estudiado psicología, símbolos, tarot, colores, etcétera, etcétera. De repente el acto surge del encuentro, del contacto de inconsciente a inconsciente. Y no surge en un año, yo voy 30 años y para que empiece a surgir fueron 25. ¿Y tú estás constantemente como en terapias y en cosas así? ¿No? Sí, ¿te estás trabajando? ¿Tienes un maestro? Tengo mi maestro, sí, es Claudio Naranjo. Claudio Naranjo. Y pues lo sigo hace muchos años, trabajo con él y estoy desarrollándome en el eneagrama, en la terapia gestáltica, en la bioenergética, en el masaje, en la psicología cuántica, sigo estudiando psicología gilmaniana, tengo mi terapeuta, me sigo trabajando cuando puedo, voy al yoga. Psicomagia política sería interesante de pronto, ¿no? Entrar bien en ese universo. Eso sería terminar con la política. ¿Sería? Sería terminar con la política, ¿te parece? Sí. Entrar en otra forma de organización. Ajá. Mira, yo quería intentar como hacer un juego con eso. Una suerte de juego, ¿no? Okay, un ritual, porque tengo algunas cartas acá que tienen un rostro de personas que de alguna manera están vinculadas con la actividad política, no tan solo en Chile, sino también en el extranjero, ¿no? Entonces quería intentar, así como a modo de... No me vayas a hacer una trampa. De práctica. No, para nada. Esto no es una trampa. Al contrario, es como... Es jugar un poco con ciertos personajes de nuestra actualidad, ¿no? Okay. Cristina Fernández, la ex mandataria argentina, senadora actualmente, muy cuestionada por actos de corrupción. Yes. Explotó hace poco lo de los cuadernos K, ¿no? ¿Qué se le podría recomendar a una persona que está tan cuestionada públicamente, donde hay evidencias de actos de corrupción flagrantes? ¿Qué puede hacer una persona? Mira, yo pienso que un presidente, un personaje político es la expresión de todo un pueblo. Entonces, tratarla a ella no funcionaría, es tratar al pueblo. Es decir, ¿por qué se creó ese arquetipo? ¿Por qué apareció ese arquetipo? ¿Por qué esa corrupción? ¿Por qué ese encubrimiento? Por esa, ella era muy, muy teatral, muy histriónica. Sí, claro. ¿No? Y en Argentina, pues hay todo eso. Ahora, mientras está, todo el mundo feliz, pero cuando ya está, le tiran tomates. Claro. Entonces, yo creo que se trataría más bien de ir dentro de uno mismo a ver dónde está ese carácter dentro de mí que critico. Perfecto. ¿Ves? Para cambiar una sociedad no basta con cambiar a un presidente o un político, se trata de cambiarse a sí mismo. O sea, los que se tienen que sanar de alguna manera son los ciudadanos. El cambio social viene de cambios de ciudadanos. Por eso que yo sí le recomiendo a todo el mundo en este planeta de ir a terapia, porque todos estamos neuróticos. No existe un solo ser humano que no sea neurótico, hasta los maestros son neuróticos. Venimos de una historia de patriarcado de 8000 años de neurosis patriarcal, y para salirse de esa neurosis materialista, comercialista, que está en el obtener y no en el ser, y no en el contacto con la auténtica esencia, hay que hacer un trabajo, y todo el mundo tiene que hacer un trabajo. Ella es quizás un símbolo de algo que está sucediendo, o un síntoma de algo que está... Como todos los políticos en el fondo. Yo la verdad te digo, yo no soy político. Entonces, claro. Yo pienso que todos los políticos son símbolos de una neurosis colectiva, que no hay ningún partido que realmente se valga de verdad. Perfecto. Entonces no vale mucho la pena que demos vuelta al resto de las cartas, porque la verdad que con esa respuesta engloba a cada uno de ellos, ¿no? Sí, ¿sabes cómo vamos a cambiarla a ella? Cambiándonos a nosotros mismos. Claro. ¿Ves? Y eso es invertir en los hijos que vienen en el futuro. Tú haces un cambio interior y eso entra dentro de un campo de información. Y esa información la reciben los que nacen, ¿no? Ya lo sabemos con la física cuántica. Todo está unificado. Lo que haces adentro produce un cambio externo. Es decir, tú haces un movimiento adentro y eso produce un cambio exterior. Las constelaciones familiares hacen eso. Es un pequeño cambio hace que todo el campo familiar cambie. Entonces, es un fenómeno. Ya es una realidad científica. Entonces, si uno realmente quiere que cambie la sociedad, tiene que hacer su trabajo de ciudadano consciente y de hacer su trabajo terapéutico, hacer sus actos, hacer lo que tenga que hacer para liberarse y ayudar a que el mundo vaya mejor. Cristóbal, antes de entrar a que nos cuentes qué vas a estar haciendo el fin de semana, entiendo, donde te vas a presentar, vas a hacer un taller, una suerte de experiencia, vamos a dar los datos acerca de todo eso para que las personas se inscriban, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿qué es lo que te ocurre con ciertas corrientes, ¿no? Más cartesianas, imagino yo, más científicas para entender el ser, que cuestionan todo este conocimiento como y te tildan de charlatán, o que esto es charlatanería, que no sirve para nada. ¿Qué es lo que te ocurre con eso? ¿Te importa? ¿No? Hoy en día los maestros de física en las universidades estadounidenses, españolas, mexicanas, en donde he ido, en Colombia, ponen a meditar a los alumnos ya. Ya hay curso de meditación en las universidades. Descartes terminó. Antes era yo pienso, entonces soy, ahora es soy y luego pienso. Primero el ser y luego pienso. Todo esto es un campo energético y es científico. Entonces, que digan lo que digan, pues ya es una situación que es imparable, dicen. Imparable, ya está. Entonces, a mí me da lo mismo, porque está funcionando. Claro. Y los resultados están. Uno de los resultados de este trabajo soy yo. Yo soy el resultado de mi propio trabajo, de la psicomagia y de todos estos procesos que voy haciendo. Me asisto a mi proceso de transformación. Soy honesto en lo que te digo. Yo vengo de depresiones, de adicciones, de conflictos muy fuertes. Tuve 3 muertes clínicas, tanto. Y me he ido... ¿Tuviste tú 3 muertes clínicas? Sí, tuve 3 muertes clínicas. Ahora voy a escribir un libro sobre eso. Y una vez caí de un balcón aquí en Chile. Como de 10 metros. Sí, ¿no? Sí, de 10 metros caí. Y fue como que me salí del cuerpo. De verdad fue así. Y vi a todas las personas que estaban alrededor y lloraban. Yo estaba tranquilo, estaba arriba. Y volví, me levanté. Dije, estoy vivo. Me tricé un tobillo. Dije, me voy. Y ahí me volví a Europa a seguir mi proceso. Dije, este es un signo. Tengo que cambiar algo. Algo está pasando. Tengo que transformarme. Y pues seguí adelante con mi proceso y ahí voy. No he terminado y a lo que he llegado es que no voy a terminar nunca. Entré en la pasión. Es apasionante. Cuando hablamos de profundidad, sí. Yo creo que la profundidad no es pesada. La profundidad te lleva a algo cada vez más ligero y puedes bailar con la transformación, con los momentos más bajos y los momentos más altos. Y sobre todo también ayudar a los otros a que se vayan también desarrollando. Y yo creo que eso también es desarrollarse. Yo me doy a mí mismo y luego le doy al mundo. Cristóbal, ¿algún consejo para los chilenos, para Chile y los chilenos? Estamos en conversaciones muy profundas acá. Acabamos de tener una vuelta a raíz de la salida de un ministro de Estado a volver a conversar de la violencia política que se vivió en Chile en una época muy oscura de este país. Los derechos humanos, la memoria, son conversaciones que nos ocupan en el día de hoy. Nuestras mujeres también, que no tan solo acá en Chile, sino también en el mundo, están clamando por igualdad de derechos, basta de abusos, basta de atropellos. ¿Qué se puede decir? Atravesar la crisis, porque la crisis es humana, como te explicaba, es una crisis patriarcal. El patriarcado está cayendo. Cuando yo hacía los encuentros entre hombres y mujeres para sanar el patriarcado, la rabia de las mujeres es enorme, es muy, muy fuerte. Pero si no hubiera existido el feminismo, no cambiamos. Entonces el feminismo ha sido útil y ha pasado por muchas etapas el feminismo. Pero si seguimos con el feminismo reaccionario y violento, no va a pasar. Entonces, por un lado, lo femenino tiene que ir soltando el rencor y la rabia, y los hombres, por el otro lado, abriendo el territorio y ablandándose, abriendo el corazón y haciendo su trabajo. Y ir dejando el rencor al pasado y la rabia del pasado, ¿no? Lo que fue, fue. Pero si no lo soltamos, no vamos a poder crecer. Porque si tú me pegas, entonces yo me enojo y te pego. Entonces claro. Yo me enojo y te... Y esa es la guerra. Entonces en un momento dado, toca hacer el trabajo para soltar el rencor. Entonces yo creo que el rencor es el asunto. Cristóbal, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá.